horas, podríamos decir, en muy poco, las jornadas de comunicación social, las decimoprimeras jornadas de comunicación social que se llevan adelante en la Facultad de Ciencias Humanas. Es por eso que hoy le vamos a agradecer por darnos un rato de su tiempo. Le vamos a dar la bienvenida a Emanuel Peret, que es estudiante de cuarto año de la licenciatura en comunicación social. Buenas tardes, Emanuel. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está? Muy bien. Por favor, el agradecimiento es nuestro por brindarnos estos minutos al aire y poder comentar más o menos lo que estamos haciendo y lo que se va a generar justamente mañana jueves 19. Muy bien, Emanuel, estás preparadísimo para contarnos sobre las jornadas de comunicación, pero primero que nada, ¿cómo está la Facultad de Ciencias Humanas? ¿Cómo está la carrera de comunicación social? Sobre todo en una época en donde, más allá de que ya se nota, se sabe la importancia de la comunicación, vivimos un momento sumamente importante, interesante, álgido, se podría decir, de nuestra historia como país, y la comunicación tiene un lugar privilegiado. Hay discusión, hay conversación, ¿qué pasa en los pasillos? ¿Cómo está la comunidad de nuestra universidad, de nuestras facultades, Emanuel? ¿Cómo lo ves? Bien, mira, ahí justamente en la Facultad de Humanas, donde está la licenciatura en Comunicación Social, la verdad que es un ámbito muy importante, muy interesante, porque tanto en los pasillos como también en las aulas, al ser una carrera transversal a la sociedad en cuanto a la comunicación que nos compete a todos y en todos los ambientes, hace que justamente se produzcan muchos debates y muchas charlas y siempre vinculados con la realidad que hoy nos toca, bueno, de cerca a todos, sobre todo con un proceso electoral a días nada más de definirse. Tal cual. Así que es muy, muy interesante que tanto jóvenes como gente que por ahí está más avanzada en la carrera y con los profesores también se puedan generar estos debates, que es a partir de donde surgen las reflexiones y los buenos pensamientos. Así que bienvenido sea por crear más espacios de ese tipo, ¿no? Está existiendo, entonces, existe este momentum, este diálogo, está incluso discusiones o intercambio de posiciones en ese mundo de la Facultad de Ciencias Humanas, y lo festejamos, Emanuel, déjame decírtelo a la pasada, porque entendemos que esto hace a la salud de nuestra democracia. Este año vamos a llegar a los 40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina, y es un logro que tenemos que compartir más allá de nuestros posicionamientos personales de índole política. Emanuel, ahora sí, hablemos de esta jornada de comunicación social, la 11ª. ¿Qué nos podés contar de las anteriores? Si es que vale la pena, no te pido una enumeración, pero ¿cuál viene siendo la experiencia? Para que nos digas también, Emanuel, ¿cuál es la expectativa de lo que va a empezar a pasar mañana? Bien, el año pasado, justamente con motivo de los 10 años de la carrera de la licenciatura en Comunicación Social, se hizo un festejo muy, pero muy lindo, que intentamos retomar este año, ya con el festejo de los 11 añitos de la carrera, dentro del marco de la cátedra que es gestión del proyecto, de quien está a cargo la profesora Mariana Cornejo, quien también a su vez es la directora de la carrera. Y entre los estudiantes de cuarto año, esta materia justamente está en cuarto año, empezamos dentro de las actividades de la cátedra de gestión del proyecto, que tiene una modalidad de clase invertida, donde nosotros hacemos una mesa tipo de asamblea con diferentes departamentos que se encargan de la organización de cada una de las partes de este acontecimiento que va a suceder en el día de mañana. Fuimos aprendiendo de alguna forma, a través de la experiencia, a trabajar en grupo con todo lo que eso implica, ¿no? Las tensiones que se van generando, los obstáculos que van surgiendo en el día a día, y pasar de un poco de la teoría a la práctica, llevar a la práctica y materializar un poco de todo lo que se va estudiando durante los años de la carrera. Y a todo esto, bueno, llegamos ahora, estamos a pasitos de llegar, mejor dicho, al día de mañana, donde va a ser la jornada a partir de las 14 horas y hasta las 18. Va a haber diferentes eventos, entre ellos van a suceder algunos juegos, un juego que se llama comúnmente, que es un juego de trivia, donde van a poder participar alumnos de los diferentes años de la carrera. También habrá dos charlas muy, pero muy interesantes, una de ellas sobre las orientaciones. A partir del tercer año de la carrera se puede elegir una orientación educativa o una institucional. Y muchas veces sobre todo a quienes recién están ingresando en los primeros años de la carrera, recorriéndolos, resulta un poco difícil tomar esa decisión al momento del tercer año, porque es de alguna forma para donde va a apuntar después el recorrido profesional. Y poder hablar con estudiantes avanzados o aquellos que se han graduado para compartir las experiencias me parece que es muy, muy interesante. Y otra de las charlas también previstas para el día de mañana a partir de las 16 horas es sobre pasantías, que es justamente estudiantes que hoy por hoy están realizando pasantías en diferentes organismos e instituciones de nuestra ciudad, que van a compartir sus experiencias y de alguna manera van a crear ese nexo para que una vez que surjan propuestas de diferentes organismos puedan invitar a otros estudiantes a participar de esta formación, de estas formaciones educativas que de alguna forma abren la puerta al ámbito laboral. Así que entre eso también hay un concurso fotográfico, hay un concurso de TikTok, también está planeada una mateada. La idea es poder vincularnos, conocernos, poder crear lazos, porque muchas veces con el tema de las cursadas que son, cada uno está con su grupo y no sale de allí. Y de alguna manera el vincularnos, entrelazarnos con este tipo de actividades permite generar un fortalecimiento en la comunidad de comunicación que viene bien en todo sentido. ¿Cómo lo reciben, Manuel, las autoridades de la Universidad Nacional? ¿Qué acompañamiento tienen de la parte de la casa grande, de las autoridades, autoridades en el mundo de la universidad? Un poco que son todos, son todas, son todes, porque hay que recordarle a la audiencia del cogobierno que tienen las casas de altos estudios en nuestro país, por lo menos en la educación pública. Manuel, ¿cómo ves ese clima? ¿O están enterados, por ejemplo, los grandes directivos, los rectores, las rectoras del evento, del 11º evento de la comunicación social? ¿Les dicen algo a la pasada? ¿Cuál es el intercambio? ¿Qué esperás que vaya a pasar mañana? Sí. Si bien hay, o sea, están enterados porque hemos recorrido los caminos formales de comunicación para que esto sucediera, ¿no? Para poder tener los permisos y las autorizaciones correspondientes para poder realizar el evento. La gestión es principalmente, y los protagonistas son los estudiantes. Es más, habrá también participación de docentes de diferentes cátedras que han adecuado las clases del día a diferentes, algunos simplemente, bueno, no van a dictar las clases ese día de comunicación, otros, por ejemplo, Julio Sandarelli, que es profesor de radio, con los chicos de segundo año, van a hacer una actividad de radio abierta en los pasillos de la facultad, y cada uno fue de alguna manera adaptando sus currículas a lo que va a ser la jornada del día de mañana. Después, en cuanto a los detalles más menores, por ahí no sé si menores, pero sí que son importantes en cuanto al presupuesto y todo eso, se fue gestionando a través de las ventas de rifas, porque va a haber mucha cantidad de premios. Eso es muy, muy importante, así que aprovecho para decirlo, porque hay más de 50 premios que se van a estar sorteando, y entre ellos, en el concurso de trivia, que es comúnmente, también el premio mayor es una tablet, que una de las docentes donó para justamente este momento. Creo que se va a generar un momento muy, pero muy agradable en toda la comunidad educativa de la Facultad de Humanas. Sí, bueno, pero además la invitación, Emanuel, a la participación o a que haya una alta participación en el estudiantado, tiene otras formas también. Estoy viendo que hay ping-pong de preguntas y respuestas, están invitando a hacer algunos TikTok en los pasillos y además esto se suma también, por supuesto, a la posibilidad de expresar sugerencias, modificaciones acerca del plan de estudio de lo que nos estabas contando antes. Hay una parte muy interesante donde también se le acerca la posibilidad a todos de enterarse del protocolo, del plan de intervención ante casos de violencia de género, acoso sexual o discriminación de género, que va a estar teniendo su lugarcito mañana también. Así es. La propuesta va a ser muy, pero muy variada. Como ya te digo, va a haber una cuestión lúdica, otra de charlas, otra de prevención, otra informativa. Y bueno, si bien está destinada a los estudiantes, obviamente si alguien pasa por la vereda y quiere darse una vueltita para compartir con nosotros, será más que bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué ves entre las pibas y los pibes ahí, Emanuel? Digo, acerca de la cuestión de las orientaciones, que es una temática que se ve que está muy conversada. Y por el otro lado, en esa misma cinta, está lo que mencionamos a la pasada, al principio de esta conversación, Emanuel, acerca de la realidad, de la cuestión de la oferta electoral. Hay una oferta muy dura para la vida de la educación pública, para la vida de nuestras universidades, y seguramente hay un enlace que se puede hacer acerca de las orientaciones que quieren o que les interesaría a las personas que ya están haciendo la carrera con esta oferta, voy a poner esa palabra de nuevo, esta oferta electoral de motosierra y compañía, Emanuel. ¿Hay algo que se toca ahí? Sí. Si bien, bueno, las dos orientaciones, es una es educativa, la otra es institucional, y la institucional es como que tiene más acaparamiento de personas, de estudiantes, hoy por hoy, ¿no? Por el momento. En cuanto a las propuestas, las ofertas electorales, creo que hay una conciencia muy importante ahí de lo que significa, porque son justamente las personas, somos las personas que estamos viviendo lo que es la educación pública, gratuita, de calidad, y es algo que no solamente se comparte, sino que se defiende. Y eso justamente permite muchas veces generar esos espacios de reflexión que permiten por ahí tomar una decisión más acertada al momento del proceso electoral. Muy bien. Y bueno, creo que viene por ahí la mano, al menos lo que uno escucha, lo que comparte, y es lo que charla con los compañeros y con los docentes. Buenísimo. Somos quienes justamente estamos en la trinchera de la educación pública, y cómo no defenderla si estamos justamente viviendo esto gracias a que es pública, gratuita y de calidad. Definitivamente un buen tiro para el lado de la justicia, digo, a la hora de enterarse, involucrarse y seguir formándose, pero además aprendiendo a la pasada, digo, acerca de las modificaciones posibles en la carrera que ya han elegido. Vemos sumamente saludable esta cuestión, Emanuel, pero además formidable definitivamente que se puedan escuchar las voces de las y de los protagonistas de ustedes mismos estudiando, y eso seguramente le va a subir todavía aún más la calidad al encuentro que empieza desde las 2 de la tarde en la jornada de mañana. Emanuel, te estamos sumamente agradecidos por este rato. No sé si te quedó algo en el tintero, Por favor, nada más que agradecerles a ustedes también por, bueno, brindar este espacio, estos minutos al aire, que bueno, son muy importantes y se agradecen muchísimo. Ahí está, que tengan buena jornada mañana, Emanuel. Un abrazo, Saludos, chau, chau. Hasta luego. Ahí está Emanuel Peret, es estudiante de cuarto año, estudiante avanzado de comunicación social en nuestra Facultad de Ciencias Humanas, en nuestra Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa, y va a estar siendo parte del encuentro de mañana, de este formidable encuentro de la carrera de comunicación social para, bueno, para seguirle buscando la vuelta, viste cómo es todo, ¿no?